aquí nada es personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos, recuperamos la comunicación que habíamos perdido hace un rato, les cuento nuevamente, vamos a hablar con Lorenzo Basso, que es presidente de UBATEC. UBATEC es una organización constituida por la UBA, por el gobierno de la ciudad, por la UIA, por COPAL, que tiene como objetivo promocionar y fomentar la transferencia tecnológica. Acaban de presentar un consejo que se llama InnovaTech, que es para justamente la promoción del desarrollo innovador en la Argentina. Vamos a hablar de todo esto con Lorenzo Basso, justamente presidente de UBATEC. Lorenzo, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Lorenzo, ¿nos contás un poco cómo es esto del desarrollo innovador y todo lo que están haciendo con esta unión de capitales públicos y privados para InnovaTech? Bueno, sí, nosotros estamos viviendo un auge de la palabra innovación en todo sentido. En todos lados, abrir heladera sí. Y sale innovación. Exactamente. Ahora, el asunto es cómo se plasmamos la innovación concretamente en nuestro medio y qué es lo que ha hecho el Estado hasta ahora, apoyando toda la I+D, investigación y desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y qué asignatura tienen por concretar los privados. El sector privado tiene que adquirir un compromiso mayor en todo lo que es I+D y la innovación. Ok. Entonces, el objetivo nuestro es, hemos conformado un consejo integrado por empresas, empresarios y constituido también por académicos y algunas personas del sector público, de manera de poder generar una buena tormenta de ideas para ver de qué manera incentivar la innovación a partir del aporte del sector privado y desde el sector público. Es una buena articulación de ambos. Bueno, me imagino que tienen alguna idea de cómo hacerlo. ¿Cuál es el camino para que esta innovación se transfiera en cosas concretas? Bueno, para que la innovación se transfiera y para que haya más inversión, piense que el PBI total de I+D en la Argentina es muy pobre en relación a otros países, y de eso la mayoría es del sector público. Ni siquiera el 1%, ¿no? Ni siquiera 1%. No, es 0,60 y pico es el total, de los cuales 0,15 solo es el del sector privado. Ah, bajo. Entonces, lo que hay que hacer es buscar instrumentos, nuevos instrumentos que fomenten la innovación del sector privado, como puede ser todo lo que es desgravación de crédito fiscal, impuesto a las ganancias, etcétera, de manera que las empresas se vean más con más apoyo, con más intención de invertir en I+D más I. Bien, ¿y cómo ven ustedes desde UBATEC al gobierno, a esta nueva administración, que ya lleva un año y pico de gobierno, no tan nueva, pero bueno, nueva en el sentido de que es distinta, con respecto a esta idea de beneficiar de alguna manera, como usted, a nivel fiscal o como sea, a las empresas para que investiguen y para que desarrollen más? ¿Están en ese camino, más o menos? ¿Cómo ven a la parte oficial? Bueno, la parte oficial, cuando uno mira lo que hace el Ministerio de Producción, etcétera, hay varios organismos que están incursionando en todo lo que es la incubación, el apoyo a la aceleración de empresas, etcétera. Pero lo que faltan son instrumentos legales que permitan que las empresas puedan desgravar y se encuentren entonces de esa forma mucho más incentivados a invertir sumas, digamos, significativas en todo lo que es investigación, desarrollo, innovación. Si no existen estos instrumentos, es difícil, y la empresa espera, sobre todo las pymes, esperan todo que venga del lado del Estado, del gobierno, y eso yo creo que se ha llegado a un techo. Se ha hecho mucha inversión en todos estos años, pero ahora creo que llegó un momento en el cual el sector privado también tiene que comprometerse. Hay apenas 60 empresas en total en la Argentina que realmente hacen I+D y invierten, de 6.000. Es decir, imagínense que hay muy poco el porcentaje de empresas. En general, el 80% son empresas de o transnacionales o empresas argentinas de gran magnitud. Bien, bueno, hablamos con Lorenzo Basso, presidente de UBATEC. Justamente la duda que tenía era esta, el sector privado, está bien que hay que incentivar desde el sector público, pero ¿no ve que hay como una idea de, bueno, de esperar a que la responsabilidad y a que la rueda empiece a funcionar desde la parte pública y los privados están ahí medio esperando, medio con una excusa de no nos ayudan, pero tampoco hacen demasiado, ¿no? Aunque sea en porciones mínimas de apostar a la innovación y al desarrollo, pero están un poquito quedados. ¿Cómo lo ven ustedes desde UBATEC? No, la empresa privada y sobre todo las pymes se tienen que dar cuenta que aquí es un balance entre exploración y explotación. Uno tiene que explorar, luego explota los beneficios de esa exploración, pero no se puede quedar solo con la explotación. Hay que pensar que hay que permanentemente estar explorando. Explorar es innovación y por lo tanto es la única forma de poder en este mundo, digamos, tan competitivo y en donde todas las nuevas tecnologías disruptivas hacen necesario que las empresas estén innovando permanentemente, sean pymes o sean empresas de gran tamaño. Bien, bueno, le agradezco mucho, Lorenzo, por la comunicación. Le mando un saludo grande. No, por favor, gracias, igualmente. Hasta luego, hablamos con Lorenzo Basso, presidente de UBATEC. Voy a repetir porque él lo mencionó, todo esto tiene que ver con el aporte que hacen los privados a la investigación y al desarrollo. La inversión pública y privada, o sea, lo que se conoce como I+D en el mundo corporativo, representa solamente el 0,63% del PBI y el 75% de esa inversión es financiada por el Estado, principalmente a través del CONICET. Es cierto, faltan instrumentos. El gobierno, el Estado más que el gobierno, tiene que ayudar a que esto sea posible a través de ayuda fiscal y de un montón de incentivos. Pero bueno, también hay una parte de responsabilidad de las compañías que tienen que comenzar a hacer girar la rueda de la innovación y a invertir para que eso suceda. Bueno, en ese sentido está este Consejo Público-Privado de Innovatec en el contexto de UBATEC. Mucho tech, te voy a marear un poquito con las siglas, pero bueno, UBATEC es una sociedad anónima que está constituida por la UBA, por el gobierno de la ciudad, por la UIA, por la COPAL, que ahora acaban de anunciar este Consejo Público y Privado dentro de Innovatec.